hola, buenas tardes, qué gusto de saludarles. Nosotros aquí recibiéndolo con un movimiento, temblando en Concepción. Como 2 minutos para la una, más o menos uno cortito, después uno largo, con harta cadencia. Bueno, me cuentan desde Los Ángeles que en el terminal se estaban moviendo los buses. En San Pedro se sintió fuerte. En la Vega Monumental está todo moviéndose. Pero hasta aquí no tenemos ninguna todavía información oficial, así que lo dejaremos por ahí. Oiga, fue largo el segundo temblor. El primero corto, preciso, pero el segundo largo. Calculo yo desde mi asiento aquí en la radio y viendo todos los sismógrafos que están colgados, que ha sido tipo un 4, no creo, 4 a 5 yo creo, ¿eh? Pero bueno, de todas maneras estamos aquí con usted para acompañarle hasta las 2 de la tarde. A los amigos de Concepción les cuento que bueno, nos faltaba porque estuvo temblando en el norte, estuvo temblando en el sur y aquí es, decíamos, ¿y nosotros cuándo? Ahora pasó. Lo importante es que no haya pasado nada más allá que el movimiento y que el susto. El susto se pasa conversando con quien tenga al lado. No arranque, ¿ya? La parte más segura es su casa. Hágame caso, hágame caso. La parte más segura es su casa. Hartos temblores yo tengo en el cuerpo, güey. Hartos terremotos. Porque cuando uno pasa la friolera de los 25, y yo la pasé hace rato ya, tiende a tener en cuenta esas cosas de los temblores, terremotos y todo lo demás. Me están llegando información por el WhatsApp de mi teléfono. Vamos a ver de qué se trata. Pero mientras tanto, les invito a la música con Chillehuen bajo la dirección de Víctor Aranda Geldres. Estamos recibiendo las informaciones, mientras tanto preliminares, por supuesto, 6.7, para mí eso reviste carácter de terremoto, para mí. No se olviden que yo trabajé en esta cuestión de los tsunamis y de la otra cosa, maremoto y todo eso. A 67 kilómetros al oeste de Constitución, dato preliminar. Así que espero que a toda mi gente amiga de por allá, de Constitución y todos esos lugares, estén bien y que no haya sido más que un movimiento de payaso. Le vamos a estar informando. Ya estoy al aire, por supuesto, y vamos a estar hablando no de los terremotos, no de estas cosas negras, sino que de otras cosas que creo yo son más agradables. Primero, que se está yendo el mes de septiembre y en Concepción empieza la fiesta por Concepción. 469 años cumple nuestra ciudad. Y para eso hay varios eventos, entre otros el desfile de las organizaciones el próximo domingo 6, creo que es, Danilo, ahí en domingo 6. Domingo 6, gran desfile, si no llueve, si no hay movimiento telúrico, ¿eh? Pero para que usted lo sepa, para que en su organización, digo, se vaya preparando y vaya pensando en que vamos a estar entre las 11:30, 12 hasta 2 de la tarde, por lo menos, en este evento. Todas las fuerzas vivas de Concepción se reúnen para, por supuesto, celebrar el cumpleaños de nuestra ciudad. Le cuento además que el día 19 de octubre, sábado 19, si la memoria no me engaña, estoy hasta alentado con el movimiento, oiga, el sábado 19 de octubre en la... Ay, ¿cómo se llama? Ay, Saavedra, te atontó el temblor. No es parroquia. Capilla. En la capilla. En la capilla de Cristo Redentor. En el barrio de allá arriba, donde nunca se hacían estos encuentros y que ahora sí se hacen en Santa Sabina, se va a realizar el tercer encuentro de folclore. Tercer encuentro de folclore con la participación de varios grupos que les voy a ir nombrando la próxima semana. Ya están confirmados, digo, 4. Espero que sean 6 o 7. Ahí les voy a confirmar. Decirle a la Lucila que sí, estamos haciendo el programa. Ya eso, porque me acaba de llegar un mensaje. Ya lo saben, hay hartas cosas. Los paseos de la Municipalidad de Concepción con los talleres laborales se inician ahora también octubre y noviembre. Estar atentos, atentas. Todos los talleres van de paseo. Este año tocó para el lado de Hualqui. Después vamos a confirmar bien, porque no le quiero pasar propaganda al lugar donde vamos a ir. Creo que está muy caro. ¿Ya? Y si usted quiere, por ejemplo, bañarse en la ducha temperada, tiene que pagar aparte. Ahí le arriendan hasta un gorro, y el puro gorro vale 2 lucas el arriendo. De lo cual calculo yo que no es en menos de 3.000 o 4.000 pesos meterse a la piscina temperada. Vamos a hacer las averiguaciones de rigor para no entrar en conflicto con nadie, y después les mantengo yo informado. Vamos a la música con Chillehuén de Leu. Tan enamorazo que estuve de usted, pues, oiga, ¿se da cuenta? Sí, pues hasta que nos salió casamiento, pues, sí, pues. Harto que me costó, pues. Añazos que llevamos juntos ya, pues. Tenemos una familia, ¿sí? Bailemos una cueca entonces. Viniste, mi vida, y a golparme la ventana, ay, ay, ay. Bueno, estamos con ADN y si usted siente, escucha algo de fondo es porque están dando también la información del temblor. Se sintió en Rancagua, en Temuco, por supuesto en todo el rango que tiene, así que les vamos a estar informando de este acontecimiento y esperamos por supuesto que no sea tan grave. Un 6.7 es como para ponerse nervioso. Vamos a la música y seguimos conversando. Y las copas que nos ponen, las copas, oiga. Esta es la de mí, pues. Miren que la gente aquí la lo va a reclamar. Viva Chile y Argentina, mi vida allá arriba de un árbol verde. Que te traiga para allá de Argentina, una vaca clavela allá baño trayendina. Que te traiga para allá de Argentina. Vida y sin falla va de la frontera, un torito juliano falla va y otro bandera, un torito juliano falla va y otro bandera, falta y otro bandera falla va de la frontera. Lindo regalo le han traído de la frontera. Vamos a seguir conversando del temblor. ¿Qué le vamos a hacer? Hay que hacerlo porque es una máxima de nuestra radio también entregar las noticias frescas cuando estamos, por supuesto, aquí al pie del cañón. Cuentan los amigos de Parral que se sintió fuertazo, oiga, y por Lo Cañete también. O sea, tenemos por lo menos 4 regiones involucradas en este sismo. Reitero que espero que toda nuestra gente y todo el mundo esté bien. Y yo espero que en la casa no se haya caído nada, oiga, porque ayer estuvimos haciendo una repisa y quedaron media tembleque. Así es que si la dueña de casa llega y encuentra todo en el suelo, ya sabemos quién es el culpable. Bromas aparte, espero realmente que no estén pasándolo bien, perdón, mal. Eso, que no lo estén pasando mal. Es que con este temblor, oiga, aquí se me movieron hasta las pocas neuronas que me quedan. O la única, y que andaba de allá para acá, de aquí para allá. En Constitución dicen que fue el epicentro, digo dicen porque no ha sido confirmado, todavía son noticias preliminares. Y el resto de las noticias que les estamos entregando son a través de ADN, que llegan también a nosotros aquí, a nuestros estudios centrales, y junto con eso, con la red de colaboradores que tenemos en todo el país. Les comunico y les ruego a nuestros amigos que nos llamen al 41-22-22-363, 41-22-22-363. Estamos hasta las 2 en vivo y después sigue la programación de Folclore hasta las 2:30 y por supuesto toda la tarde con música envasada y con todo. Pero mientras tanto, llámenos, 41-22-22-363, esperando, amiga y amigo, que estén todos bien. Vamos a la música y seguimos conversando. bella esperanza del alma mía, cruz se lleva mi porvenir. Bella esperanza del alma mía, cruz se lleva mi porvenir. Dame un consuelo por un instante, verá mi amante que va a partir. Dame un consuelo por un instante, verá mi amante a partir. ¿Gustó el tema? Espero que sí, Bella Esperanza, con el grupo Chillehuen de Lebu, dirigido por mi gran amigo Víctor Aranda Geldres, profesor que ha dedicado también, fuera de su vida de docencia, a trabajar en el folclore, con el cual hemos compartido muchas tertulias, muchos seminarios, muchos encuentros a través de estos años. Quiero contarles que a propósito de este vals, de esta preciosa canción, encontré por ahí dentro de mi escrito algunas cosillas que a lo mejor a usted le pueden agradar. Dice: susurro del viento llega a mis oídos, hoy ha sido un día especial. Recorrí mares y montañas, lomas y lagos, hoy ha sido un día especial. Mañana mi barca estará en el muelle, mañana mi barca no zarpará. Las velas no se alzarán porque hoy ha sido un día especial. Cosa que yo de repente me pongo a escribir. ¿Qué quiere que le diga? ¿Ya? Me preguntan de repente, ¿y a dónde me inspiro? Bueno, he hecho a caminar el magín, como dicen los guasos, y me neuro para atrás en el tiempo, y a veces no tanto, ¿no? Mi cuerpo cansado, mi espalda doblada, mis brazos inermes, mis manos vacías, mi espíritu rebelde, mi corazón palpitando, mi voz enroquecida, mi guitarra trinando. Así voy por la vida sembrando canto, haciendo almácigo de ilusiones, tejiendo estrellas, cosechando amigos en la poesía, en la canción, entre el oleaje de mi mar, en la playa del quebranto. ¿Ve? Y de repente a uno se le ocurre esta cosa, ¿eh? La Pachamama está sufriendo, pero también nos interpela. Está rugiendo en llanto por el maltrato de los humanos. Simple, severa. Nos recuerda que no somos sus dueños, que somos parte de ella. La Pachamama está llorando, lágrimas de barro. Está diciéndonos, alerta, estoy recuperando mi estado. Los surcos de la Pachamama son sus mejillas heridas. Por ellas corren hoy libres las aguas de siempre, que hoy nos dan vida. ¿Cierto? ¿no? Entonces cualquier acontecimiento de repente me trae a la memoria, como lo que acaba de ocurrir con este terremoto. Seguramente van a decir que un temblor, que es réplica de esto, de los crot, de lo otro, pero creo que hay que tenerlo presente. Somos un país sísmico. Se me olvidó amarrar las cosas y antes de salir de la casa me van a pegar si es que están en el suelo, pero mi maestro responderá con su cabeza. ¿Escuchaste, Francisco? Bueno, decirle a los amigos que sí estoy preocupado por todo lo que pasa en, bueno, siempre he estado preocupado, pero de repente uno tiene que hacer de tripas el corazón, ¿ya? De tripas el corazón y seguir avanzando, avanzando en esto que es lo cotidiano, lo diario, en esto que es lo nuestro. Y que estamos, sin embargo, a merced de la naturaleza y nos olvidamos de ella. Nos olvidamos de la naturaleza con una facilidad asombrosa. Que hay que pelear por los humedales hoy día. ¿Y por qué no se hizo hace 10 años atrás, 12, 15 años atrás, cuando algunas voces nos alzamos para eso? Que hay que ver ahora que falta agua en todas partes. Bueno, ¿y de cuánto que estamos transmitiendo aquí en la radio y con otros amigos en otras latitudes? De que el planeta se está secando, que nuestras partes. Imagínense cuántos años hace que yo dije que, por ejemplo, en Chiloé, el lugar más lluvioso de nuestro país, se estaban vendiendo unas cosas importantes, unas especies de alfombra, ¿eh? De un metro, metro y medio, dos metros, hasta tres metros a veces de alto, donde incluso se han perdido caballares, se han perdido vacunos, porque se hunden, es una especie de alfombra, ¿ya? Y descubrieron que se podía vender y las estaban vendiendo, y resulta que ahora están con problemas de sequía. Y esas especies de alfombras verdes hacían que el agua que caía quedar ahí en una especie de reservorio. Y cuando empezaba a escasear, digo, el agua, estas empezaban a cubrir, ¿no es cierto?, vertientes y todo eso. ¿Cuántas veces no hablamos de esas cosas? Hoy día tienen, o están en el norte, ¿no es cierto?, buscando agua para los crianceros. Anoche escuchaba las noticias que un criancero tuvo que salir 400 kilómetros de su hábitat natural con sus cabras para poderlas alimentar y que no se murieran. Y una cosa importante, un hombre de campo tendió la mano, le dijo: aquí está mi campo, esa montaña que está ahí, ponga ahí sus cabritos. Y se están salvando. Es terrible. Es terrible, y más encima nos quieren poner un camino hídrico y todo lo demás, sacándonos desde el Biobío, río Biobío, de su naciente, o acá de la desembocadura agua para el norte. ¿Para quién? ¿No será que todo se va a ir para las industrias? ¿Y nuestra gente qué? Y hasta, bueno, yo creo que es importante dar vueltas por el mundo. Hace muchos años que, por ejemplo, la gente está desalinizando el agua para convertirla en potable. Nuestro largo territorio, con sus 4.000 y tantos kilómetros de costa, tiene para sacar agua de mar. ¿Será que es muy caro para las grandes empresas? ¿Será que es mejor que para la empresa lo haga el Estado? Y después nos chupen el agua como están chupando para el norte. Les cuento una anécdota. Yendo hacia La Serena alguna vez, hace más o menos como 10 años, por el lado derecho de la carretera se veía todo verde. Por el lado izquierdo de la carretera, todo seco. Y con el tiempo se descubrió que un caballero estaba robando agua. Así, robando agua desde los sustratos más bajos. Y con eso, por un sistema de aspersión, regaba su plantío y con eso se secaba lo que estaba al otro lado de la carretera. Y no es un ciudadano cualquiera, fue un político, ¿ya? fue un político que se retiró después de muchas cosas y ahora está haciéndose rico con eso. Entonces, con gente así, ¿a dónde vamos a llegar? El bien común, que muchos se llenan la boquita con eso, se pierde cuando hay problemas para el bolsillo de los grandes. Y los chicos, ¿qué importa? Que vean morir sus caballos, que vean morir sus vacunos, que vean morir sus caprinos, ¿qué importa? Y eso es el sustento de la gente. Ojo, ahora en la televisión dice, por ejemplo, en un espacio por ahí de las noticias, calentamiento global, y aparecen que se están muriendo las aves. Oiga, pero si no empezaron recién, pues, esto empezó de a poco, y ahora estamos viendo y viviendo las consecuencias. Y no olvidar además que nuestra naturaleza se cobra, y cuando cobra, cobra caro. Entonces, a tener ojo en eso. ¿Cómo podemos ayudar? Una gran idea, lo vi anoche en la televisión, en una, no recuerdo si, parece que el señor Lavín, donde él es alcalde, se le ocurrió la muy buena idea, y hay que aplaudirlo, de que todos los pastos que se estaban sesgando, que se estaban cortando en los parques de su comuna, fueran llevados a otras comunas donde estaban con problemas para que los caballos y los demás pudieran pastar. Y a esto se sumó gente que cortaba pasto en su jardín y lo fueron acumulando. Eso es una buena idea. Paliativa. Claro, paliativa, pero es importante hoy día ver cómo salvamos a esos vecinos que están sufriendo. Las hortalizas se van a ir al cielo por el dinero que van a cobrar. Y los... Sí, pues hay que usar la hidroponía. Y ahora más que nunca. Hay métodos para poder hacerlo. Hay que buscarle las cinco patadas al gato en esto. No se deje y no se quede en casa con puras quejas. Haga algo. Hagamos algo. Y ese algo puede ser, ¿no es cierto?, desde nuestro punto de vista, informar a nuestra gente, decirles cuáles son las posibilidades. Yo, por ejemplo, en mi Facebook pongo de repente las cosas que se pueden plantar, sembrar en algunos sitios, ¿ya? ¿Dónde? ¿Cuándo? Y no me guío por la luna, porque en el campo todos se guían por la luna, ¿ya? Y cuándo es bueno sembrar, cuándo es bueno, por ejemplo, plantar. Hay que buscar. Y no le hagamos caso a estos grandes empresarios y líderes mundiales que se cortan las venas por el cambio climático y que no hacen nada. La labor de hormiga que se está haciendo en este momento es buena. Buscar la forma de, comillas, reciclar el agua. Fíjese que si usted usa detergente que no contenga químicos, el agua que usted, con la cual usted lava la loza, la puede conectar, si tiene jardín, al jardín, y con eso puede regar. Sencillo, a su patio, una cañería de PVC, le hace cortes, ya, le hace corte con un serrucho, con una sierra, le hace hoyito, con un taladro, lo pone eso y lo forra con tierra, y le voy a asegurar que durante todo el año su patio, su antejardín va a estar verde. Yo lo experimenté. Teníamos en casa unos paltos, ahora ya parecen paltones, ya parece una selva. Y como ya no estoy en esa casa, de repente la maleza crece. Pero usted lo puede hacer, sencillo. ¿Y cómo lo hice? Con botellas desechables, y después le conecté unos codos, hice un hoyo en la pared, y de ahí conecté una cañería, si la memoria no me engaña, era de 4 milímetros, si no me engaña la memoria. Y la cerré y la puse ahí. Además, hice un hoyo al estilo de lo que se hace en el campo para los pozos negros, y ahí iba quedando todo lo que era la grasitud, y iba quedando todo lo que era, ¿cómo se llama esto?, los residuos de las comidas. Y junto con eso después se le echa tierra y se va transformando en compost. mire, ve y no hace ninguna maravilla pensando. Sin embargo, estas pequeñas cosas pueden ayudar. Pueden ayudar. No haciendo lo que hacen en algunas partes, en algunas municipalidades, que acogotan a los pobres árboles con cemento y que le dejan un espacio de 10-15 centímetros del árbol hacia el cemento. Y después alegan porque el cemento se sube, porque las raíces de los árboles van quebrando todo eso. Es cosa... ¿Ah? Claro. ¿Y por qué las ciudades se inundan? Porque el agua no tiene donde dejar agua. Corre hasta que encuentre un lugar bajo y ahí se aposó. Y resulta que al lado de esos aposamientos hay más cemento y hay casas. Aquí en Concepción existen esos lugares. Las inmobiliarias hacen lo, y hacen lo que quieren. Y después están los problemas. Pero bueno, es hora de ponerle coto y atajo con pequeñas cosas, creo yo. Vamos a la música con Chille Wendeleu. Quiero salir al patio, mi vida, que quiero salir al patio. Mi vida, mira que estoy en presidio. Mi vida, pa' pegarme este canazo. Mi vida, carcelero, abre tu reja. A las 5 de la tarde, allá va, voy al encierro. A acostarme en la cama, allá va sin tener sueño. A acostarme en la cama, allá va sin tener sueño. Sin tener sueño, ahí sí, allá va mi reclamo. Voy a pedir audiencia, allá va para el juzgado. Voy a pedir audiencia, allá va para el juzgado. Hasta llegar al fallo, allá va de mi sumario. Estás en la compañía musical de Espacios FM. Continuamos con Aquí en el Folclore. 1:35 p.m. Le seguimos acompañando hasta las 14 horas, por supuesto. Y encontré entre todos mis escritos por ahí un mar y tierra en las manos de mi madre. Mi madre, doña Georgina, hacía magia con sus manos. Nos hacía la ropa, pintaba, bordaba. Pero cuando se metía en la cocina era una experta cocinera. Un día cualquiera mi padre le decía, comillas, el sábado vendrán algunos amigos a servirse unas cholguitas, cierre de comillas. Eso significaba cocinar por lo menos para unas 12 personas. Los preparativos empezaban el día anterior. Las cholgas o cholguas, como usted le quería llamar, las hacía traer mi padre. Ella me mandaba a limpiar el fondo grande y limpiaba las cholguitas, las lavaba, les quitaba la champa y les dejaba limpiecita. Picaba la cebolla, limpiaba un par de cabezas de ajo, también un ají seco que le echaba al fondo, una capa de cholgas, otra de cebolla, el ajo, el ají. Después sellaba la olla con un mantel, el que aprisionaba con la tapa para dejarlo hermético. Decía, así no se van los olores y todo se alista parejo. Vino blanco de doña Sara, traído a mi padre de la cercanía de Coelemu. Yo, siempre de ayudante, las longanizas y los pollos eran sazonados por ella, todo preparado. En el fondo, bullía todo el comistrajo que servía a los comensales. Las manos de mi madre eran mágicas en la cocina. Ese plato se llamaba el irquén cholgas al vapor. Hoy se le llama curanto, por ser este término más conocido entre los turistas. Yo en particular me quedo con mis cholgas al vapor. plato aprendido de mi madre, doña Georgina. ¿Qué le parece doña Georgina del Carmen Burgos Pérez? Mujer entrañable, la mejor mamá del mundo, como decimos todos los hijos. Pero lo importante es que ella llegó del norte, se avecindó aquí en la zona, ya, mi abuela, doña Tomasa del Carmen Pérez Coca, descendiente purita de aymara, se vino del norte después de que casi mató, dicen, a su marido, dio unos trancazos. De allá habrán salido algunos diablillos de, por esos genes, ¿ya? Mi abuelo era clown de circo, tocaba trompeta, piano, xilofón, guitarra, saxofón, bailaba en los circos. Y de tanto bailar, de repente parece que se le pasaba la mano y se olvidaba que tenía casa. Un día, cuenta la leyenda, doña Tomasa tomó el toro por las astas, más bien agarró una tranca y le pegó unos trancazos. Tomó a sus tres hijos, ya, a Georgina, mi madre, a doña Adriana, mi tía, y a don Oscar, mi tío, y se los trajo para el sure, recalando en Talcahuano, y de Talcahuano al Irquier. Y ahí esta santa señora conoció al bravo y bravío hombre don Osvaldo Saavedra, mi padre. Y de esa unión nació este pechito, y bueno, y tres pechitos más, mis tres hermanos. Dos hermanas y un hermano. Pero parece, oiga, que los genes del clown se quedaron mayoría en mí. Primero por los batiperros. Segundo porque me gusta el canturreo. Y todo el ego, claro, todo el ego que usted le quiera poner. Pero siempre en buena, siempre en buena. Y todo lo que mi abuelita contaba de ese hombre, así, ¿eh? Que mejor no lo quiero ni nombrar, decía ella, ¿ya? Y no lo nombraba y no lo nombró nunca. Hasta que al final, cuando el gringo se adueñó de su cabecita, el Alzheimer, ahí contó algunas cosas. Yo tuve la suerte de escuchar algunas, que me las reservo, por supuesto. Pero tenía un gran corazón mi abuelita. La abuelita que todos ustedes quieren, que todos ustedes han querido. Y tuve otra abuelita que era tía abuela, ¿ya? Y de algún día le voy a contar de mi tía Luca, que era mi tía abuela, chiquitita, gordita, ojitos achinados y unos bigotillos, así como los que usan los chinitos, ¿eh? Unos bigotillos y unas trenzas hermosas. Me veía llegar a la hora que fuera y me decía, unos hueitos revueltos en color de ají. Bueno, decía yo, y así se iban hilvanando las historias. Vamos a la música. Cuando ya son las 13:40. We'll be right back. Cuando yo ando enamorado, entrego mi corazón con cariño y con pasión, sin temores ni cuidado. Y si alguna me ha olvidado, olvido recibirá, que volverse a enamorar pa' un corazón como el mío, el amor es como un río que no se seca jamás. A mí también me pasa lo mismo cuando me enamoro. ¿Él es más vivo? ¡Claro que sí, pues oiga! ¡Adiós, adiós, adiós, adiós, adiós! Vida y el amor es como un río, mi vida que corre sobre la arena, mi vida que corre sobre la arena, mi vida viene a ras, dando alegría, mi vida y en veces trae la pena. El amor es como un río, el amor es un fuego que en un instante consume su llama a dos amantes, consume su llama a dos amantes, y a dos amantes sí, amor ardiente. Quémame con mi negra, que hasta la muerte. Quémame con mi negra, que hasta la muerte. Anda y amor ardiente, y hasta la muerte. Le estamos acompañando hasta las 14, son las 13:45. Tenemos un terrible reloj electrónico en negro con letras rojas y uno no está acostumbrado a verlo aquí, pero de repente alzo los ojos y lo veo. Importante decirles, amigas y amigos, que hoy día, domingo, después de sufrir este magno evento, ya, y esperando que todos se encuentren bien, no se olviden nunca de la naturaleza. Nuestra naturaleza que se cobra por cada cosa que pasa. Nuestra naturaleza que busca su cauce normal. Fíjense que yo donde vivo en este momento, bajo una escala, muy buena escala, muy livianita, sobre todo para este viejo que ya le están fallando las ruedas, muy liviana, no debe tener más de 13 o 14 centímetros entre peldaño y peldaño, perdón, y eso hace que sea liviana. Bajo esa escala, después de bajarme del colectivo o taxibús, y desde la ladera escurre agua hacia el bajo, y el bajo tiene pavimento, y ya las aguas de esta, ¿cómo se llama?, estos hilillos que corren de agua, los vayan partiendo de a poco, y en los espacios que hay donde hacen los paños de cemento, surge el agua de nuevo, surge la cuneta. Invierno y verano, por lo que veo hasta aquí, corre, corre y corre de agua. Entonces, es agua que se está desperdiciando. Y voy a elaborar un gran informe, como los que hago yo, al puro ojo, decirle a las autoridades correspondientes que ahí se puede hacer una especie, no sé, de lavatorio, no sé cómo llamarlo, pero algo que contenga esa agua y que se pueda utilizar para los mismos patios de la gente para regar. Estuve el año antepasado haciendo clases hacia el Valle Nonquén, lo mismo. Una población inserta que le corre agua todo el año. Yo hice clases todo el año. charcos en el pavimento hasta que empiezan las vertientes a socavar el cemento. Le dije a alguien por ahí de la Muni, ¿no se podría hacer una especie de reservorio? No, que los estudios, que la calle Les Palos, que el burro y todo lo demás. Y ahora estamos con escasez hídrica, como le dicen, ¿no? Falta el agua, díganlo así nomás, no está faltando el agua, ¿ya? Camiones aljibes que muchas veces no son bien tratados para tener agua potable, se están trasladando, si la memoria no me engaña, en 13 o 16 comunas de nuestra región. Entonces hay que buscarle otra fórmula. Yo tengo un amigo, mi compadre, que estudioso en esa cuestión. Él agarra un palito, no, y empieza a jugar y sabe dónde hay agua. Es más que eso. Él sabe de esto y hace planes y hace proyectos. Bueno, gente así es la que necesitamos ahora en las comunas. Cuando me refiero a la comuna, me refiero, ¿no es cierto?, a hacer un estudio en serio con personas capacitadas profesionalmente para que vayan viendo a futuro de dónde vamos a sacar agua. Las punteras, que son importantes, años, muchos años atrás, por ya por la década entre el 60 y 70, muchas poblaciones tenían punteras para abastecerse de agua. A lo mejor hay que volver a recurrir a eso, pero para recurrir a eso hay que pagarle a profesionales que vayan a estudiar los suelos, ¿cierto? Y hay que hacerlo ahora, ahora ya. No esperemos 10 años más. El otro día escuchaba en la radio, que escucha todo el mundo en la tarde, en la noche, que en Israel están sacando agua, desalinizando el agua, ya hacen como 20 años o más. Bueno, hay que buscar y comprar esas maquinarias. Tienen ahora aquí en Chile unas maquinarias que usaron los rusos para detectar dónde habían búnker de los nazis. Y con esas mismas herramientas están buscando agua. Están, bueno, pero hay que adelantarse. Hay que adelantarse. Hay que invertir en eso. Y nosotros los particulares no tenemos cómo invertir en eso. Pero los grandes sí. Ya está bueno, han esquilmado demasiado nuestra tierra. Nuestra tierra se va a pegar la gran venganza, nos va a dejar sin agua. Y nuestros chiquillos, nuestros nietos, a lo mejor nuestros bisnietos, van a ver eso terrible que se ve en las películas hoy día de ciencia ficción, que son fundamentalmente premonitorias de lo que va a pasar. Entonces, hay que velar por eso. No se olviden ustedes que cuando llueve todos se mojan y el agua que cae del cielo muchas veces no es apta para beber. ¿Sabían ustedes eso? Hay que hacerla pasar por un proceso, pero esa sí que sirve para después de dejarla un par de días, ¿no es cierto?, para regar. Entonces vamos a tener que empezar a comprar nosotros los particulares tambores de 200, 300, 400 litros para poder en un momento determinado tener agua que sea potable, que sea comible, dijo el Guaso. Debemos hacer varias cosas chicas y estas cosas chicas van a hacer que los grandotes se atrevan a gastar plata en cosas. No van a perder nunca plata, nunca van a ganar menos a lo mejor, pero siempre van a tener un saldo a favor. ¿Y nosotros qué? ¿Nosotros qué cuando no tenemos ni a dónde caernos muertos muchas veces? Estamos preocupados de vivir, a como de lugar. Pero el como de lugar no hace que esto sea beneficioso. Tenemos que pensar en los que vienen más atrás de nosotros. Y los cabros hoy día nos dan lecciones. Nosotros peleamos, es cierto, pero no pudimos lograr muchas cosas. A lo mejor con la pelea de los chiquillos de hoy día se pueda lograr. Pero si no hacemos algo, nos va a costar muy caro, comillas, la vida. A lo mejor no a nosotros, a los que vienen detrás de nosotros. Así que a potenciar y a cuidar el agua. busque la fórmula. Busque la fórmula, usted. No cante bajo la ducha, eso hace que a lo mejor la ducha diaria sea de 3 minutos y no de 5 a 6. A lo mejor lávese el pelo aparte, o lávese el pelo primero entrando a la ducha, y con el mismo champú, cómprese un champú que le sirva también para el cuerpo, y hágalo más rápido. Vea, todas esas cosas se van a ir sumando. Y a la larga nos va a beneficiar a todos. Y ojo con los humedales, que ya no nos quedan. Bueno, hoy día estaban votando en San Pedro un plebiscito para el asunto del humedal. Vaya, concurra usted en San Pedro. Vote a favor. Está votando a favor de sus hijos, de sus nietos, de sus bisnietos. Déjense de poner ya los grandes moles, que son moles también, ya, pero de cemento. Prestigiemos el resto. Hagamos de nuestro entorno algo que sea más placentero. Converse con su vecino que tiene un negocio. Claro, usted dice, claro, es que el vecino del negocio cobra como 200 pesos más por la mata de lechuga. Y usted va a la vega a comprar una mata de lechuga. Y para llegar a la vega tiene que gastar hoy día 1.200 pesos en pasaje. Para llegar y volver a su casa. Por 200. Saque la cuenta. Entonces hay una serie de cosas que podemos ir haciendo. Vamos a la música porque ya faltan, hoy faltan 6 minutos para irnos. Bueno, cuando faltan 4 minutos para las 2 de la tarde, nos estamos despidiendo, esperando que esta tarde sea buena para usted, amiga, para usted, amigo, para su familia. Y un saludo especial a todos los amigos enfermitos de una serie de dolencias que nos están persiguiendo. Amigos enfermos de cáncer, que le están dando la pelea a la pelar, y hay que seguírsela dándonos, no nos queda otra. Creo que importante de que usted, amiga, usted, amigo, también siga con apoyo. No estoy hablando de apoyo monetario, estoy hablando de apoyo de amigo, de amiga, para que estos seres que uno quiere sigan, comillas, disfrutando de esta vida. Peucayal pupeñi, pulamien pupichiche, Peucayán para todos. Que tengan una buena tarde, un mejor domingo y una espectacular semana. Chau, chau. Nos vamos con música. fiesta, y si alguno me despierta, se va a ir bien aforrado. Ya los tengo sentenciados a todos los bochincheros, que hagan juicio en lo que espero, y dejen seguir durmiendo, que roncar a voto suelto es todo lo que yo quiero. Ese tonto no le ha trabajado un día a nadie como dice. No, ya tiene dinero del tercer turno. No le creo, llora. Mi vida y el lunes, yo me despierto, sí señora. Mi vida y el martes, yo me levanto, sí señora. Mi vida y el martes, yo me levanto, sí señora. Mi vida todo el miércoles me preparo, sí señora. Mi vida y el jueves voy al trabajo, sí señora. Mi vida y el lunes yo me despierto, sí señora. El viernes todo el día paso pensando, sí señora. Que el sábado y domingo toca descanso, sí señora. El viernes todo el día paso pensando, sí señora. Toca descanso y sí, no hay que arrejarse, sí señora. Que lo pille la noche sin acostarse, sí señora. Que lo pille la noche sin acostarse, sí señora. Hasta llegó la noche, no metan boches, sí señora.